Audio Futura 98.7 de Caucete, San Juan. FM Gilgal 94.5 de Oberá, Misiones. Radio Celestial 107.3 Pueblo Italiano, Radio Evangélica. FM Génesis de San Nicolás. DBN Nacional FM Poder de Rosario. Radio Más 99.5 de Bernardo Dirigoyen, Misiones. FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca. Radio Cumbre 105.1 de Mendoza. Radio Libertad, revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandodge, radio online Ciudad de Ituzaingó. Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan. Radio News CBA. Radio Mix CBA. Ambas de Córdoba Capital. Roda FM. De Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo Dirigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Los efectos del coronavirus en los niños siguen siendo una de las grandes incógnitas de la enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud, que asegura que necesita más datos para poder ayudar a los gobiernos a tomar decisiones importantes, como la reapertura de las escuelas. La doctora María Van Kerkhove dijo que hay varias investigaciones en marcha. Creo que una de las áreas en las que tenemos una comprensión muy limitada en esta pandemia es el COVID-19 en niños y adolescentes. Hay interrogantes que intentamos comprender mejor: con qué frecuencia se contagian, qué efecto juegan en la transmisión y qué papel tienen potencialmente las escuelas. En este último punto, la organización asegura que tener más datos ayudaría a emitir recomendaciones sobre la reapertura de las escuelas, aunque insisten en que nunca podrán ser universales, ya que dependen del contexto de la epidemia en la zona y de factores como la habilidad para prevenir y contener brotes, o si los centros pueden mantener las distancias de seguridad y otras medidas. La organización se ha investigado cuidadosamente los riesgos de que las madres transmitan el coronavirus a los niños al amamantarlos y recomiendan seguir con la lactancia materna, incluso si la madre ha dado positivo, ya que hasta ahora no se ha encontrado virus vivo en la leche materna. El doctor Tedros es el director general de la OMS. Based on the available evidence, basándonos en la evidencia disponible, el consejo de la OMS es que los beneficios de la lactancia materna superan los posibles riesgos de transmisión del COVID-19. Las madres que sospechen que tienen coronavirus o lo hayan confirmado deben ser animadas a iniciar y seguir amamantando y no ser separadas de sus bebés, a no ser que la madre esté demasiado enferma. El aumento de la pobreza provocada por la crisis del coronavirus puede hacer que millones de niños se tengan que poner a trabajar, revertiendo los progresos de los últimos 20 años, advierte un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo, UNICEF. Desde el año 2000 se ha logrado que 94 millones de niños dejen de trabajar, pero esas ganancias están ahora en riesgo por la pandemia. Según estas agencias, los niños que ya trabajaban antes ahora tienen que hacerlo más horas o en peores condiciones, y otros más podrían ser forzados a soportar trabajo terribles. Con las escuelas cerradas, la amenaza del tráfico infantil, la servidumbre para pagar deudas y otras formas de trabajo infantil es mayor que nunca, dice Henrietta Fore, la directora ejecutiva de UNICEF. Según el informe, cuando la pobreza aumenta un 1%, el trabajo infantil lo hace en un 0,7% en algunos países. Las donaciones de sangre son más necesarias que nunca durante la pandemia y los servicios en todo el continente americano están tomando medidas para garantizar que las donaciones continúen de manera segura, según la Organización Panamericana de la Salud. En un mensaje por el Día Mundial del Donante, que se celebra cada 14 de junio, la directora de la organización dice que la sangre más segura proviene de la donación voluntaria no remunerada. En América Latina y el Caribe, los donantes hacen posible la transfusión de más de 10 millones de unidades de sangre cada año. La necesidad de sangre segura es universal, pero el acceso sigue siendo un privilegio de pocos. El 42% de la sangre se recolecta en países ricos que albergan solo al 16% de la población mundial. Y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos lamenta la decisión de Estados Unidos de autorizar sanciones económicas a los funcionarios de la Corte Penal Internacional que investiguen a tropas estadounidenses o aliadas. La medida fue adoptada justo cuando el tribunal, que es independiente de la ONU, está estudiando si los soldados estadounidenses cometieron crímenes de guerra en Afganistán. El portavoz de la oficina que dirige Michelle Bachelet dijo que este tipo de decisiones pueden impactar en las investigaciones y juicios que está llevando a cabo la Corte. Además, no solo afecta a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, sino también a sus familias. Escuchamos a Rupert Colville. Se tiene que garantizar la independencia de la Corte Penal Internacional y su capacidad de trabajar sin interferencias para que pueda tomar decisiones sin influencias impropias, incentivos, presiones, amenazas o interferencias directas o indirectas de cualquier parte o por cualquier razón. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la Red Mujeres Libres de Violencia, luchadora incansable para lograr la implementación de la ley que protege a las mujeres. Podés comunicarte en caso de necesidad y urgencias con la señora Mirta Ward al 011-4724-2131 o al mail mirtaward@yahoo.com.ar. El apellido de la señora Ward es con WARD. También podés hacerlo a sintonia@losangelesradio.com.ar. Recordá, muere una mujer cada 30 horas en nuestro país. ¿Haces lo que él quiere para que no se enoje? Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazás para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No la alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? Un insulto, un empujón. Que se arrepienta y te pida perdón, no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144. Gratis, las 24 horas y en todo el país. Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etcétera. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En En la ciudad de Mar del Plata, hoy habrá cielo parcialmente nublado con 13 grados de temperatura máxima. Mañana martes, nublado con algunas precipitaciones, 15 grados la máxima y 11 grados la mínima. El miércoles seguirá nublado con algunas lluvias, 17 grados de máxima, 14 de mínima. El jueves nublado con 14 de máxima, 10 de mínima. El viernes nublado con 15 de máxima y 10 de mínima. Y el sábado con cielo algo nublado habrá 14 grados de máxima y 9 grados de temperatura mínima. En la ciudad de La Plata, mientras tanto, la máxima hoy estará en 13 grados centígrados con cielo nublado. Mañana martes, nublado también con 19 grados de máxima y 12 de mínima. El día miércoles, nublado con algunas precipitaciones, 20 grados de máxima y 17 de mínima. El día jueves, nublado con 16 grados de máxima y 12 de mínima. El día viernes, parcialmente nublado, 16 grados la máxima, 12 la mínima. Y el sábado, parcialmente nublado, con 16 grados de máxima y 10 grados de mínima. Vamos ahora con el tiempo en San Juan. Allí la máxima hoy estará en 19 grados, con cielo despejado. También despejado mañana martes, con 18 grados de máxima y 7 de mínima. El día miércoles, parcialmente nublado, con 15 grados de máxima, 5 grados de mínima. El jueves, también parcialmente nublado, con 18 grados de máxima y 6 de mínima. El viernes, algo nublado, con 19 grados de máxima, 9 grados de mínima. Y el día sábado, ligeramente nublado, con 15 grados de máxima y 7 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con Rosario. Allí la temperatura máxima hoy estará en los 16 grados, con cielo cubierto. Mañana martes, cielo cubierto, con 21 grados de máxima y 12 de mínima. El miércoles, cubierto con algunas precipitaciones, 21 grados de máxima, 18 de mínima. El jueves, nublado con 17 grados de máxima, 10 de mínima. El viernes, ligeramente nublado con 18 grados de máxima, 9 de mínima. Y el sábado, algo nublado con 18 grados de máxima y 9 grados de mínima. Vamos ahora con el tiempo en Salta. Allí, hoy, la máxima estará en 20 grados. Con cielo nublado. Mañana martes, parcialmente nublado, con 23 grados de máxima y 8 de mínima. El día miércoles, parcialmente nublado, con 27 de máxima y 11 grados de mínima. El jueves, nublado, con 19 de máxima, 10 de mínima. El viernes, parcialmente nublado, con 25 grados de máxima, 8 de mínima. Y el día sábado, ligeramente nublado, con 22 grados de máxima y 10 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con Neuquén. Allí, en Neuquén, la temperatura máxima hoy ascenderá a 12 grados. El cielo estará cubierto. También mañana, martes, estará cubierto con 14 grados de máxima y 6 de mínima. El miércoles, nublado con 14 grados de máxima, 7 de mínima. Y el jueves, nublado con 13 grados de máxima, 5 de mínima. El viernes, despejado con 15 grados de máxima y 8 grados de mínima. El sábado volverá a estar nublado con 13 grados de máxima y 6 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con Córdoba. Allí, la máxima hoy ascenderá a 16 grados, cielo despejado. Mañana martes, nublado con 21 grados de máxima y 11 de mínima. El miércoles, nublado con 25 grados de máxima y 14 de mínima. El jueves, parcialmente nublado, 17 grados de máxima, 10 de mínima. El viernes, despejado, 19 grados de máxima, 8 grados de mínima, y el sábado parcialmente nublado con 17 grados de máxima y 8 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Bahía Blanca. Allí la temperatura máxima hoy ascenderá a 17 grados con cielo algo nublado. Mañana martes, nublado, 15 grados de máxima, 8 de mínima. El miércoles, nublado con 12 grados de máxima y 10 grados de mínima, con algunas precipitaciones también. El jueves, algo nublado, 15 grados la máxima, 8 la mínima. El viernes, parcialmente nublado, 16 grados de máxima, 10 de mínima. Y el sábado, nublado con 16 grados de máxima y 9 grados de mínima. De Bahía Blanca vamos a Mendoza. En Mendoza la temperatura máxima ascenderá hoy a 14 grados con cielo despejado. Mañana martes otra vez 14 grados de máxima, 7 será la mínima, y también despejado. El miércoles algo nublado con 13 grados de máxima, 5 grados de mínima. El jueves parcialmente nublado con 14 grados de máxima, 5 grados de mínima. El viernes despejado con 16 grados de máxima, 7 de mínima. Y el sábado algo nublado con 13 grados de máxima y 6 grados de temperatura mínima. Vamos ahora a Buenos Aires. En Buenos Aires la máxima hoy ascenderá a 13 grados con cielo nublado. Mañana martes seguirá nublado con 19 grados de máxima y 12 de mínima. El día miércoles nublado con algunas precipitaciones, 19 grados la máxima, 17 la mínima. El jueves algo nublado con 16 grados de máxima, 13 grados de mínima. El viernes algo nublado con 16 grados de máxima, 13 de mínima. Y el día sábado será una jornada con cielo parcialmente nublado con 16 grados de temperatura máxima y 12 grados de mínima. Sabemos lo que significa estar informado. Por eso actualizamos nuestro último reporte. Estas son las últimas noticias. Reportaron 18 muertes y 1.282 nuevos infectados en las últimas 24 horas. Con el nuevo reporte sanitario, el número total de positivos es de 31.577. Por su parte, la cantidad de personas fallecidas es de 833. Bueno, y Alberto Fernández analiza extender la cuarentena hasta el 12 de julio. El presidente ya tendría decidido que el aislamiento, que debería finalizar el 28 de junio, continúe dos semanas más. La medida estaría consensuada con infectólogos, así como también con Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. Coronavirus en Estados Unidos se acerca a los 116.000 muertos y supera los 2 millones de infectados. El estado de Nueva York se mantiene como la zona de Estados Unidos más castigada desde el inicio de la pandemia. Alberto Fernández, por la cuarentena, dijo: hay que restringir más el transporte y las salidas a correr. El primer mandatario expresó su preocupación por el aumento de los casos de coronavirus en el AMBA. Considera necesario endurecer la cuarentena. Aberrante violación en Manada. 4 hombres abusaron de una adolescente huichi en Salta. La víctima fue encontrada en la calle en estado de shock. Los responsables están imputados por abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado, por la participación de dos o más personas y por uso de arma. El gobierno estudia dar un tercer pago del ingreso familiar de emergencia. La titular de ANSES, Fernanda Raberta, dijo que desde el gobierno están analizando cómo darle continuidad al beneficio durante la pandemia de coronavirus. IFE, ANSES, habilitó nuevo aplicamiento para consultas del segundo pago. Se habilitó en su sitio web otro canal para quienes tengan dudas sobre el cobro del ingreso familiar de emergencia, para que este sea más rápido, eficiente y seguro. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.